Karina Sedano. Día largo hoy. Día largo, jornada muy larga hoy de mucha lucha. Muchos gremios que se han presentado y se han plantado para exigir paritarias. Sí, estamos marchando con muchos gremios en solidaridad, unos gremios con otros, varios gremios estatales como Casinos, Judiciales, Veridad, AMPRO, y también nos está acompañando SADOP por los docentes privados. Hoy la provincia de Mendoza se ha movilizado, los docentes y senadores de la provincia han parado, el 90% de adhesión tienen las escuelas. Hoy estamos marchando en las escuelas mendocinas por nuestra dignidad, queremos volver a recuperar la dignidad y dejar de ser los peores pagos del país. Bueno, ya no hay ítem aula que pueda amedrentar absolutamente nada. No hay nada que... Gracias. Pará.